5, 4, 3, 2, 1, 0. Asistimos en Madrid, en el Instituto de Cultura Hispánica del Ministerio de Asuntos Exteriores, al acto constitucional del nuevo Centro de Estudios de Música Andaluza y de Flamenco, que ha sido creado bajo los auspicios de la UNESCO. Es director de este nuevo Centro de Estudios Musicales de Andalucía el Conde de Montarco, y el Consejo Asesor lo constituyen, lo integran 15 miembros repartidos por toda la geografía de España. Comunico a la Junta que, como han visto en el artículo 2, el Consejo Directivo, el señor Bamat, ya ha tomado en consideración el estatuto para efectos de nombrar los 3 miembros del Consejo Directivo que el centro forma por parte de la UNESCO, y el Instituto de Cultura Hispánica también nombrará a los 3 miembros que en los estatutos se le acreditan. Dado los estatutos, y comunico a la Junta que, en atención a las especiales circunstancias y relevantes condiciones personales que tiene, y de acuerdo con el organismo patrocinador, ha sido nombrado director ejecutivo del centro, y pido la opinión de la Junta, el excelentísimo señor don Eduardo de Rojas y Ordóñez, conde de Montarco. ¿Aprobado? Aprobado. Doy la palabra a la secretaria del centro para dar lectura a los miembros del Consejo Asesor por orden alfabético. Don José Blas Vega, don Manuel Cano, el conde de Colombí, don García Durán, don Manuel García Matos, don Manuel Gutiérrez, Arcadio Larrea, don José Luque Navajas, don José Núñez, don Ricardo Pachón, don Manuel Pareja Obregón, don Juan de la Plata, don Fernando Quiñones, don Manuel Ríos y don Elías Querétaro. Muchas gracias. Si no, dejamos. El señor Bamat, director de la División de Estudios Culturales de la UNESCO, tiene la palabra. Monsieur le Président, messieurs, en quelques mots, j'aimerais vous dire ce que la séance d'aujourd'hui et l'inauguration de votre centre représentent pour l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture. Ce faisant, je regrette de ne pas oser le faire en langue espagnole. J'ai suivi et je comprends tout ce que vous dites, je lis l'espagnol, mais je ne me permettrai pas d'offenser la langue avec les fautes de grammaire qui viendront inévitablement. Peut-être que dans une circonstance moins solennelle, je me risquerai tout à l'heure à parler espagnol avec vous, mais c'est en français que très brièvement je voudrais dire la signification de ce qui se passe aujourd'hui en ce qui concerne l'UNESCO. Tout d'abord, la création d'un centre comme celui pour les études de musique andalouse et de flamenco, touche l'UNESCO par un aspect fondamental qui est le sauvetage et la conservation d'un héritage culturel, d'un héritage populaire et folklorique, mais qui représente un intérêt exceptionnel pour l'ensemble de la civilisation européenne. Je crois que cet aspect de conservation et de sauvetage d'une tradition riche culturellement et folkloriquement, mais qui menace d'être changée, d'être transformée, de se perdre, implique l'action de l'UNESCO. L'action de l'UNESCO dans le domaine du sauvetage du patrimoine culturel est connue par certaines initiatives spectaculaires, comme les mesures prises pour le sauvetage des monuments archéologiques architecturaux de Nubie. Mais sans mettre en jeu des moyens aussi grandioses et sans aller jusqu'à des régions comme les confins désertiques de la Nubie, il existe en Europe même certaines traditions qui menacent d'être perdues, d'être transformées par la commercialisation, perdues par la mémoire humaine, et dont l'intégrité, la qualité authentique mérite d'être conservé pour les générations futures comme un témoignage de la variété culturelle de l'Europe. Il y a une deuxième raison pour laquelle l'UNESCO pourrait s'intéresser à une telle action, c'est que votre étude et votre centre se placent au niveau de la recherche fondamentale. C'est une étude de sciences humaines. Il ne s'agit pas d'une activité qui est limitée à l'aspect musical. Il s'agit d'une véritable étude d'anthropologie culturelle. Il s'agit d'une remontée aux sources, d'une espèce d'archéologie de la sensibilité populaire dans un pays particulièrement riche en traditions comme l'Espagne. Et c'est ce deuxième aspect de connaissance. Et je pense que la suite de vos travaux le démontrera clairement, la difficulté scientifique des travaux qui seront les vôtres, qui seront l'une des raisons de l'intérêt d'une organisation scientifique et culturelle internationale comme l'UNESCO. Je viens de prononcer le mot de « international » et je crois que je viens de dire là la troisième raison fondamentale de l'intérêt de l'UNESCO. Car si cette étude fondamentale, et il est juste qu'elle se trouve placée auprès d'un institut culturel comme celui qui nous réunit aujourd'hui, qui accentue ce caractère fondamental du travail de recherche. Si ce projet est fortement enraciné dans la réalité, dans la conscience populaire espagnole, il y a un autre aspect qui est également fondamental, et c'est la diffusion mondiale du flamenco. Et c'est la diffusion mondiale du flamenco et de l'art andalou. Je crois que ce troisième aspect, l'aspect international, est peut-être celui qui justifie le mieux une intervention amicale et une coopération de l'UNESCO. Je peux peut-être international est celui peut-être qui concerne le plus directement l'UNESCO. En effet, il est peu de traditions musicales, et surtout de traditions musicales aussi profondément enracinées dans la vie populaire, qui aient connu une projection à travers le monde et qui posent des problèmes de relations entre des civilisations diverses, comme la forme musicale qui fera l'objet de vos travaux. Ces relations se font au moins à deux niveaux. D'une part, au point de vue historique et d'échange culturel, il y a toute la richesse du dialogue possible avec les musicologues et les experts de musique orientale, qu'il s'agisse de musique arabe ou même bien au-delà jusqu'à la musique iranienne. Il y a là tout un domaine de confrontation et de dialogue entre des représentants de la connaissance du folklore espagnol et les orientalistes. Et je trouve qu'il est de bon augure que cette journée qui voit la naissance de votre centre soit celle de l'anniversaire aussi vénérable, puisqu'il s'agit presque d'un centenaire, de Don Ramón Menéndez Pidal, qui est, dans sa multiple œuvre de chercheur, a été l'un de ceux qui ont montré ces relations entre la musique et l'art et la poésie andalouse et celle du monde arabe. Il y a une autre dimension qui appartient tout particulièrement à l'expérience de l'Institut où nous sommes réunis, qui est la projection de cette musique et de ce qu'elle représente de conscience populaire vers l'Amérique latine. Donc il y a un dialogue culturel sur une forme de musique populaire qui tient intimement à la sensibilité populaire, non seulement de l'Espagne, mais de l'Amérique latine actuelle, qui représente également une autre dimension potentielle du travail de recherche interculturel que votre centre pourrait être amené à conduire. Et là, je ne puis que constater, une fois de plus, combien il était adéquat de placer le centre à l'Institut de culture hispanique, puisque non seulement l'Institut de culture hispanique pourra donner à ce programme de recherche son aspect scientifique, culturel fondamental, mais également, il pourra lui assurer son rayonnement de dialogue international en mettant à la disposition des chercheurs les réseaux d'amitié avec les savants et les hommes de culture d'Amérique latine, dont il dispose. À présent, quel serait le rôle de l'UNESCO dans une telle entreprise, au point de vue pratique? L'UNESCO a été saisie du projet de deux manières. Elle l'a été par la délégation permanente, et il y a quelques jours encore, une lettre était adressée à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Garrigues, ambassadeur et délégué permanent auprès de l'UNESCO, pour lui confirmer qu'un matériel était mis à la disposition du centre, matériel encore limité, mais qui permettrait de démarrer en magnétophone et autres instruments d'enregistrement. D'autre part, par l'intermédiaire de la Commission nationale espagnole pour l'UNESCO, et là, la Commission nationale, et notamment M. Jordán Alpasas, ont été à l'origine de cette action, ont compris la valeur à la fois de protection d'un patrimoine culturel et d'éléments de recherche dans les sciences humaines et de dialogue interculturel que représentait un tel projet. Et c'est pourquoi je tiens à souligner que l'UNESCO, en ce qui concerne ce projet, comme tout autre projet culturel ici, c'est la Commission nationale espagnole pour l'UNESCO. C'est à partir de la Commission nationale et par l'intermédiaire de la Commission nationale que l'UNESCO travaillera. Car l'UNESCO n'est pas un secrétariat international situé à Paris, c'est avant tout, dans chaque pays, la Commission nationale, et c'est par l'intermédiaire et par le moyen de cette Commission nationale que l'action de l'UNESCO est destinée à se développer avec vous. En ce qui concerne la nature de cette action, elle est triple. Elle consistera à fournir de l'équipement et, à titre de commencement, une certaine aide technique est déjà prévue en ce sens. Deuxièmement, elle servira à tenir des réunions et c'est ainsi qu'il est prévu de tenir, ou à la fin de l'année 68 ou peut-être au début de l'année 69, une réunion qui permettrait de confronter les points de vue des spécialistes des folklores et des traditions diverses. Et le rôle de l'UNESCO serait à ce moment-là de favoriser ces contacts internationaux et d'assurer les frais de voyage des interlocuteurs qu'elle ferait venir de différents pays du monde pour les mettre à la disposition de votre dialogue international. Et le troisième rôle de l'UNESCO serait de contribuer à vous permettre de poursuivre des recherches. Que ces recherches aient pour objectif de collecter et de conserver les archives sonores qui sont la base de votre action, ou de favoriser des études de recherche ethnologiques, linguistiques, musicologiques, historiques, qui pourraient être impliquées dans votre travail. Voici donc les trois aspects de la coopération possible de l'UNESCO: fourniture d'équipement, stimulation de rencontres internationales et contrats en vue de travaux de recherche scientifique déterminés qui pourraient être envisagés. Actuellement, cette coopération, je le dirais, est à peine amorcée, mais elle l'est d'une manière concrète, puisque un accord a été conclu entre le représentant du gouvernement espagnol à l'UNESCO et le directeur général, M. Mahé. Cela marque un seuil, une ouverture, et je dirais que c'est un peu, d'après la manière dont l'action sera amorcée, qu'une suite et la nature de la suite pourra être considéré à l'UNESCO en ce qui concerne les années 1969 et 1970, et elles pourront l'être à l'occasion de la prochaine session de la Conférence générale de l'UNESCO qui se tient en octobre. Et je dirais que la meilleure des garanties et des chances pour que l'UNESCO considère la poursuite et éventuellement le développement de sa coopération internationale à votre projet, eh bien, cette meilleure chance, elle est déjà donnée par le caractère éminent et représentatif de votre assemblée d'aujourd'hui et aussi par la rigueur des statuts qui viennent de vous être lus. Et je voudrais remercier encore une fois tous ceux qui sont venus à l'UNESCO nous présenter, nous expliquer ce thème et nous montrer ce qu'un thème apparemment à première vue populaire pouvait contenir de possibilités scientifiques, de possibilités culturelles et surtout de possibilités d'échanges et de dialogues entre les nations, qu'il s'agisse de l'Espagne ou qu'il s'agisse du dialogue avec l'Orient ou avec l'Amérique latine. De ces possibilités, je voudrais remercier ceux qui ont été les artisans de cette action, la Commission nationale espagnole, le comte de Montarco qui a été le représentant infatigable de cette idée auprès du secrétariat de l'UNESCO, et c'est dans cet esprit que, au nom de l'UNESCO, je souhaite bonne réussite et heureux développement, aussi bien sur le plan de la connaissance de la culture authentique nationale que celui du dialogue culturel international, au centre qui se crée aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Agradecemos enormemente las palabras, señor Bernat. Damos la palabra a don Luis Jordana de Pozas, presidente del Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional de la UNESCO en España. Perdón por el retraso con que he llegado a esta reunión, que ha sido debido a causas completamente inevitables. Por otra parte, he de dar las gracias en primer término al señor Bernat por las palabras tan amables que ha tenido para la Comisión Nacional, por lo demás aquí muy bien representada por el señor Suárez de Puga, que forma parte de ella y que es la liaison de este nuevo centro con la Comisión Nacional. En efecto, hace, podemos decir que años, que esta idea un poco vaga, un poco imprecisa, de que en el ámbito variadísimo y profundo de las actividades culturales de la UNESCO hallara cabida algo que se refiriese a nuestra música popular y al cante hondo, precisamente, se había agitado en el ambiente de las conferencias generales de la UNESCO. Lo debo recordar, porque creo que es oportuno ahora, que una eminente personalidad marroquí, el Fassi, que ocupa a justo título un lugar muy destacado en la organización de la UNESCO, fue uno de los que hablaron, se interesaron en este proyecto y anticipadamente ofrecieron su apoyo. Evidentemente, desde que una idea nace hasta que toma cuerpo, muchas veces se encuentran dificultades o transcurre tiempo. Sobre todo, hace falta siempre alguien que sea verdaderamente el portador de la antorcha y el promotor de la idea. En este caso, sin duda ninguna, todos lo sabemos, ha sido el señor Conde de Montalco, que con un entusiasmo extraordinario y con una tenacidad, que yo que soy aragonés me complazco en decir que es más propia, nos atribuyen más a los de nuestra tierra que a los de la suya, ha perseguido este propósito, esta finalidad, nos ha ido convenciendo a todos, incluso a los que al principio no veían tan viable o tan fácil el encuadrar dentro de la UNESCO este género de actividades, y ha logrado, en fin, que esta nave, todavía podemos decir una barquichuela, según la frase de Lope de Vega, algo que nace, algo que está en la cantera, en el taller, en el astillero, haya sido votada hoy, con los mejores augurios, incluso con esa coincidencia de aniversario de una personalidad tan eminente y que nos es tan próxima a nuestro corazón, como Ramón y Pidal, que ha tenido la bondad, señor Bernat, de mencionar. Por parte de la Comisión Nacional, no hay que ofrecer nada, porque es un deber suyo, y no algo que sea optativo, el prestar su máximo apoyo a esta realidad ya, realidad preñada de posibilidades para el futuro. Porque no hay duda de que si hay un valor cultural que nunca pueda dudarse de que está dentro de la finalidad de la UNESCO, es la música. No evidentemente toda la educación, no evidentemente toda la ciencia, no evidentemente toda la cultura conducen a la paz. Los que han desencadenado y fraguado y conducido las grandes guerras eran por lo común gente educada, gente culta y muchas veces gente que poseía conocimientos científicos. Es una cierta educación, una cierta cultura, una cierta ciencia la que conduce a la paz. Pero tratándose de la música y de la serie de valores de que la música es expresión, ahí no hay distinción. Esto está completamente dentro de las finalidades de la UNESCO por todos estilos y por consiguiente merece el apoyo máximo. España ha sido una especie de condensación de una serie de corrientes musicológicas que, viniendo de muy diversos países, han producido aquí esa flor extraordinaria de que tan orgullosos estamos. Por consiguiente, yo auguro a esta iniciativa un completo éxito y ofrezco, en la medida en que pueda hacerlo, y en nombre también del señor ministro que la preside, la colaboración entusiasta de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO. Bueno, gracias al presidente del Comité Nacional de la UNESCO de España. Tiene la palabra el señor director ejecutivo del centro, excelentísimo señor Conde de Montalco. Lo acepto porque considero que no está hecho por los méritos de mis conocimientos en la materia. Soy un modestísimo aficionado que al lado de todos ustedes lo único que tiene que hacer es aprender y espero ser buen discípulo. Yo creo, como en fin, se ha hecho ya mención a ello, más bien así es esto de designarme a mí director de este Centro de Estudios de Música Andaluza y de Flamenco, debido a mi tesón, que amablemente ha hecho mención a ello el señor Jordaná de Pozas, y en fin, a la constancia y a una cierta capacidad de organización que yo prometo a todos poner en contribución para que se logre los fines que el centro se ha propuesto y que la UNESCO, en fin de cuentas, ha señalado con el proyecto que aprobó y que ha dado origen a la ayuda que ha prestado. Primero, puesto que ya como director he de dar las gracias a la UNESCO por lo que representa su aportación. No solamente por lo que significa en cuanto a ayuda económica y ayuda moral, sino para todos los aficionados de flamenco. Creo que es trascendental esto que ocurre hoy. Hasta ahora, todos los estudios que se han hecho sobre flamenco, todas las actividades de investigación, todo esto se ha hecho por entidades privadas o por personas con la capacidad y con talento para poder haber llegado a hacer ciertos estudios, publicaciones y demás. Pero jamás se había dado el caso de que un organismo oficial tomara en serio el flamenco. El flamenco ha sido siempre tomado como un objeto de diversión o como una atracción de turistas. Pero en serio, estudiar sobre él no se había hecho nunca por un organismo oficial. Por eso también quiero dar las gracias al Instituto Cultura Hispánica, que en unos momentos difíciles al principio, en los que el señor Jordaná de Pozas se puede decir que ha sido parte principalísima en la creación de este centro, porque como presidente de la Comisión de la UNESCO lo acogió y lo apoyó y lo presentó, porque había ese trámite reglamentario de presentarlo ante la UNESCO, el proyecto, el Instituto de Cultura Hispánica fue el centro oficial que se prestó, el organismo oficial que se prestó a acogerlo, a darle albergue, a subvencionarlo y a dar la cara por él. Así es que creo que son los tres padrinos importantes de la criatura esta que bautizamos hoy y que tiene por delante una labor a realizar que el señor Bamat nos ha explicado perfectamente y además nos ha dicho que si la labor responde al fin, a las esperanzas que se tienen puestas en nuestra actuación, que en la ayuda de la UNESCO seguirá dándose y aumentando. Yo a todos ustedes pues les voy a tener que pedir una colaboración que, como todos los que trabajaremos en este centro, será desinteresada y únicamente tendremos la compensación pues, de servir a una afición, a un hobby, como se dice hoy en día, y esto, esta colaboración de ustedes, nos permitirá ir desarrollando los fines que nos han propuesto, la UNESCO primero, y luego los que nosotros mismos vayamos creando. Tenemos un plazo para fin de año, una cita para una reunión internacional y habrá que tener preparado unos trabajos para ello. Yo procuraré, en fin, el que esta colaboración de ustedes le sea lo menos pesada posible, pero me encontraré obligado a solicitarla y ustedes mismos, porque la comisión, el Consejo Asesor es el que en esta parte técnica ha de llevar prácticamente el peso del trabajo y la orientación, pues yo lo único que quiero es agradecerles su colaboración y en fin, ponerme a disposición de ustedes para este trabajo futuro que espero sea un éxito para que podamos así ofrecerlo a todos aquellos que nos han ofrecido, que nos han posibilitado el que el flamenco pueda tener una vía seria, solvente y responsable. Muy bien. Thank you. señor Bamat, representante del secretario general de la UNESCO, presidente del Comité Nacional de la UNESCO en España, director del centro, queridos miembros del Consejo, asesor, me toca en nombre del director de esta casa congratularme por el sentido del acto que no hace sino explicar un poco más, ampliar el contenido cultural del Instituto de Cultura Hispánica. Muchos de ustedes saben muy bien ya que el fondo y el nervio de nuestra actuación es una actuación universitaria, en contacto con los miles de estudiantes y profesionales que de Iberoamérica vienen a nuestras universidades, la promoción del envío de catedráticos a América, la recepción de profesores, de rectores, de líderes intelectuales americanos en España, pero eso que es el piso primero y el fundamento del Instituto de Cultura Hispánica y que abre, por lo tanto, todas las ventanas del futuro intelectual de nuestro país hacia América, tiene que estar completado, y en este caso tenemos la fortuna de que este centro lo va a completar, por unas actividades que dan perfectamente idea de la realidad artística española y de su proyección hacia América. El centro que nace, ustedes lo han leído en los estatutos, nace bajo los auspicios de esta casa, nace como entidad administrativa independiente nuestra, nace con una junta, con un director, responsables frente a la UNESCO y frente a nosotros, pero con completa independencia. En el Instituto de Cultura Hispánica existen ya centros de esta clase, existe el Instituto de Estudios Jurídicos, existe el Consejo Cristóbal Colón. Lo digo a efectos de que el Consejo sepa que no se trata de una unidad administrativa perfectamente integrada en la jerarquía de esta casa, sino que ustedes van a tener libertad para programar sus actividades, van a tener libertad para utilizar los fondos que el Instituto pone a su disposición, y simplemente creemos que hay una cierta paridad y coordinación de trabajo en lo que el centro haga y lo que el Instituto piensa de ello. En efecto, las tres ayudas que la UNESCO promete, que en unión de las que da el Instituto, van a ser realmente suficientes, a mi entender. Las ayudas de equipo que la UNESCO ya está en camino de enviar, este estímulo que ellos han prometido y que van a realizar para estas reuniones de expertos europeos y no europeos en el estudio de la música andaluza y el flamenco. Y precisamente, además, continuar la ayuda para que de estas investigaciones del centro quede algo, quede unas publicaciones, quede unos libros, aquí los tenemos en los estatutos del centro. Yo ruego y agradezco también a todos los presentes que hayan venido, pero especialmente a que el señor Bamat se haya trasladado de París para estar hoy aquí. Esto denota, primero, la sensibilidad personal del señor Bamat, su sentido profundo con que lleva el cargo. Lo lleva con una dedicación completa, representa a la organización internacional en la cual he tenido la honra de estar presente en varias conferencias generales, y denota además el profundo sentido espiritual y artístico y el gusto que tiene por esta actividad. Le respondemos que en nombre del Instituto de Cultura Hispánica haremos lo posible por estar presentes y responder al interés que él ha mostrado. Muchas gracias también realmente al presidente de la Comisión Nacional, señor Jordana de Pozas. Tantas veces hemos hablado de ello y él sabe perfectamente que desde el comienzo creí en esta actividad. Creí porque vi en ello un programa que incluso se planteó en la última reunión general de la UNESCO, un programa de conexión de culturas. Es evidente que esta actividad, el que el centro va a comenzar, no es una actividad puramente autóctonamente nuestra. No sé dónde nació, ustedes lo saben mucho mejor que yo, ni sé hasta dónde va a llegar, pero que es evidentemente una actividad cultural en la cual hay una mezcla cultural importante, y que probablemente una de las investigaciones del centro será saber hasta dónde va a llegar y de dónde viene. Y en ese sentido de la mezcla cultural, el Instituto de Cultura Hispánica tiene que estar presente, porque donde se intente averiguar o donde se intente profundizar en estos estudios, en llegar por lo pronto a un estudio científico del mismo, en coordinarlo y en dejar una muestra de ellos, ahí estamos nosotros también. Por último, Eduardo Montarco, mi viejo amigo, director del centro, yo creo que esto ya entramos en el reino de del agradecimiento personal. Personal, sinceramente, porque el Instituto Cultura Hispánica le debe a él el que haya sido elegido por ustedes para que sea aquí la sede. Y realmente Yo prometo, en nombre del director, que ya reitero, que está en estos momentos cumplimentando a don Ramón Méndez Pidal, y por eso me ha dicho que expresamente que en nombre del director y del presidente del Instituto Cultural Hispánica, del presidente del patronato de esta casa, ministro Fernando María Castilla, le doy a todos ustedes la bienvenida y les auguro un enorme y profundo trabajo y que me tienen por completo a su más absoluta disposición. Muchas gracias. Señores, esta noche el Instituto tiene la honra de invitarles a ustedes a la cena. Nos veremos, vamos a tomar una copa ahora. Muchas gracias.